ya no era así. Sí, sí. Una vez más. Ella no era así, pero se dañó. Por culpa de ese idiota que la engañó. Y ahora está puesta para el desquite. Si está en la de ella, no le agites. Ella no era así, pero se dañó. Por culpa de ese idiota que la engañó. Y ahora está puesta para el desquite. Si está en la de ella, no le agites. Sí, sí. Una vez más. Ese modo avión va a poner el set. Mañana se va a escapar y se va a prender. Ya no extraña todas las cosas que le daba a él. Ya no quiere más pelea, no busca nada de eso. Otra noche que no está y te sientes un peso. Necesitas mis besos, no, no. Ella no era así, pero se dañó. Por culpa de ese idiota que la engañó. Y ahora está puesta pa'l desquite. Si está en la de ella, no la agite. Ella no era así, pero se dañó. Por culpa de ese idiota que la engañó. Y ahora está puesta pa'l desquite. Si está en la de ella, no la agites. Sí, sí. La mentira. Se levantaba bien temprano. Preparaba los cuernos y el café iba a tomar.